cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Queremos saludar a través de nuestro programa a las mujeres por su día, de manera atrasada, con una mención especial a las mujeres deportistas y a nuestras locutoras Dani y Natu, que lastimosamente hoy no nos acompañan en el programa, pero representan ese ejemplo de mujer íntegra que debe caracterizar a las damas de hoy. Así es, Rey, extendemos ese saludo a las mujeres que son parte de nuestra familia, a las que nos han acompañado en nuestro programa, así como lo hicimos en el año anterior con Diana Landi. Una digna representante del sexo femenino en el deporte nos acompaña hoy y es nuestro personaje de la semana. Ella es la ciclista de montaña, Joana Córdoba. Joana nos contará su trayectoria, hablará de su deporte, de cómo viene creciendo la representación de la mujer en las diferentes disciplinas. Enfrentará las preguntas del público y las indagaciones capciosas de Juancho y el Diablo. Y como lo dijimos la semana pasada, es una mujer deportista la que también nos va a acompañar la próxima semana. Dani Sandoval, la primera ecuatoriana en llegar a la cima de la Aconcagua. Saben que para cualquier sugerencia o comentario de este y otros programas lo pueden hacer a nuestras redes sociales. Twitter, @atreveteparlando, Facebook, @atreveteparlando, Instagram, @parlandodeportes, y los saludos en notas de audio lo pueden hacer al WhatsApp al 0984-610-317. Además, nos pueden escuchar durante estos 60 minutos a través de los 9:40 AM o también descargando la aplicación del Play Store o en las direcciones radio.casadelacultura.gob.es o www.radiocce.com, así como también en Tuning Radio. Esta última dirección electrónica puedes ir a programación, dar clic en Domingos de Aprendizaje, clic en Parlando de Deportes y conócenos en nuestras fotos y escucha nuestros podcasts y los programas anteriores de Parlando. Y hoy también son artistas femeninas en la música que acompaña nuestro programa. ¿Qué tal si comenzamos con la vocalista española Natalia Jiménez? Enciérrame. ¡Gracias! Desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando. Así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista. Un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios. Intentando... Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987 en realidad entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos al Facebook Atrévete y Parlando. En Twitter @ Atrévete Parlando. O al celular 098461317. Todos los personajes de todos los deportes aquí en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Bienvenida, Joana, a los micrófonos de Parlando. Cuéntanos, ¿desde cuándo comenzaste a practicar ciclismo de montaña? ¿Y cuáles han sido tus logros? Hola, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo empecé a hacer deporte alrededor de hace unos 10 años. Yo empecé con el deporte de aventura. Y alrededor de unos 4 años decidí hacer solo ciclismo de montaña porque me gustaba más y siempre entrenaba más montaña, me inclinaba por las carreras más de ciclismo. Entonces descubrí que realmente esa era mi pasión. ¿Los logros que has tenido poco a poco en estos 10 años? Empecé haciendo algunas competencias aquí a nivel nacional y luego desde el 2015 ya quise competir internacionalmente. Mi primera carrera internacional fue en Chile, esto fue en Santiago y fue una competencia de maratón de alrededor de 60 kilómetros y quedé en segundo lugar. Ese fue mi primer logro. Luego en el 2016 y 2017 fui al campeonato mundial. En el 2016 fue en Francia y también en el mismo esa misma época, cuando yo viajé hacia Francia, tuve una copa mundial y ahí logré el primer lugar en mi categoría. Y para el 2017 estuve también en el campeonato mundial en Alemania y bueno, ahí tuve el cuarto lugar en mi categoría. Close and don't let me go. And I say that we are living our love. ¿Qué es lo que más te apasiona de este deporte? Bueno, lo que más me apasiona es estar en contacto con la naturaleza, conocer gente, hacer, tener también la satisfacción de lograr algunos sueños, en estos casos las competencias que he tenido, el haber obtenido experiencia en otros países, que me ha enriquecido como persona, ¿no? A la final. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Escuchamos ya a Joana, hizo camino en la vida como deportista. Es el momento de empezar con la entrevista. Sabemos que organizaste una competencia femenina en este deporte. ¿Qué tan difícil fue llamar la atención de los representantes para que participen? Siempre falta un poco de motivación de parte de las personas que están haciendo las competencias. Sí, ha habido, cada año se incrementa la cantidad de mujeres que practican este deporte. Entonces siempre hay, cada vez es más dura la competencia. Entonces yo creo que siempre hay que motivar un poco más a las mujeres a que se integren en el deporte y más que todo hacer varias categorías, hacer competencias para mujeres y siempre un poco empujarnos a que realicemos este deporte, ¿no? En el papel de la mujer actual, una mujer más independiente, que se hace valer más por su trabajo, que es más inteligencia además de figura, ¿en dónde entra el deporte? Yo creo que es completa la pregunta. Yo creo que abarcamos las mujeres en el trabajo, o sea, salimos adelante en el trabajo como mujer, también nuestra figura física, como nos gusta cuidarnos, nos gusta estar bien, por algo también me gusta hacer deporte, nos gusta cuidarnos en la alimentación. Entonces yo creo que todo en todo lo que mencionaste, Leonardo, abarca a la mujer. Entonces queremos sobresalir en todo, a nivel social, a nivel deportivo, queremos estar ahí y más que todo hacerlos valer, ¿no? Que haya una igualdad con los hombres, ser tan fuertes como ellos, que nos valoren, integrarnos también con ellos, que a la final, bueno, todos estamos incluidos en la sociedad. Desde tu perspectiva, ¿qué representa tener una vicepresidente y una ministra del deporte mujeres? Sí, me parece muy importante y me llama la atención y que ella esté a cargo de todo esto, porque ella puede velar por nuestros derechos, nos puede entender más como mujeres, porque sí es diferente que un hombre esté, ¿no? Puede tal vez organizar más cosas, integrarnos más a las mujeres para que nos interese más el deporte. ¿Qué representa que el fútbol, que es el deporte de más audiencia, tenga ya un campeonato femenino? ¿Cómo beneficia esto para la difusión y el apoyo de las deportistas? Bueno, eso también nos han tomado en cuenta en ese deporte. Ustedes saben que aquí, en el Ecuador, el primer deporte que todo mundo conoce y se inclina más es el fútbol. Entonces es súper importante que ya exista aquí un campeonato femenino. A nivel mundial eso ya existía, pero ya finalmente aquí en el Ecuador ya nos toman más en cuenta. Entonces yo creo que es como un deporte pionero para que luego este ejemplo se dirija hacia otros deportes y a otras categorías deportivas. En lo que se refiere al equipamiento, ¿qué necesitan para practicar el ciclismo de montaña? ¿qué características tiene la vestimenta? Como sabemos, existen varias categorías de ciclismo. En mi modalidad, que es la montaña, y en el caso también un poco de la ruta, utilizamos un jersey de una tela especial que es transpirable, que se puede secar rápido si está mojado, es pegado al cuerpo, tiene un cierre y principalmente tiene unos 3 bolsillos en la parte de atrás. Estos 3 bolsillos nos sirven para guardar la comida, el celular, por ejemplo, si yo quiero llevar una bomba para inflar, las herramientas y todo eso. También nos ponemos una licra también pegada al cuerpo y tiene una badana. La badana es una esponja que te protege de estar tanto tiempo en el sillín del sillín, en la bicicleta. Entonces, esta es una licra especial. También tenemos, un poco medias, igualmente deportivas, transpirables, y zapatos, que estos zapatos son especiales porque puedes poner los clips para poder pedalear en la bicicleta, y la bicicleta tiene unos pedales especiales que se agarran a estos clips de los zapatos. ¿Cuántas horas practicas a la semana para alcanzar un buen nivel? Bueno, mis entrenamientos son alrededor de 2 a 3 horas semanales. De 2 a 3 horas semanales, a veces 4, y yo siempre tengo que estar en el gimnasio. Igual tengo que hacer acondicionamiento físico para ganar masa muscular, para siempre estar en forma, y bueno, eso me ha ayudado mucho también. ¿Qué alimentación es recomendable? ¿Sigues los consejos de un nutricionista? De acuerdo a la comida, yo tengo un deportólogo que me guía en eso, en la nutrición que yo debo seguir dependiendo de mis periodos de entrenamiento y previos a las competencias. Y yo, más que todo, también ya varios años en el deporte, tengo conocimiento de cómo alimentarme y llevo un registro propio de qué me sirve, qué no. Entonces, todo es un conocimiento de mi experiencia y eso me ha ayudado bastante. ¿Qué tal les ha parecido este parleo con Joana? Pues ella seguirá con nosotros en nuestros siguientes segmentos. Se viene nuestra interacción con el público. Antes, una canción, La Toquilla, con La Bocina. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Facebook, Atrévete y Parlando. Twitter, @ Atrévete Parlando. En Instagram, @ Parlando Deportes. www.radiocce.com. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Con el objetivo de que nos conozcan más allá de nuestras voces, venimos subiendo a nuestras redes sociales, Twitter, @AtreveteParlando, Facebook, AtreveteParlando, en Instagram, Parlando Deportes, videos de nuestras coberturas y grabaciones. Asimismo, pueden hacernos llegar sus sugerencias y comentarios a estos contactos. A esas mismas redes sociales nos preguntan cómo combinar la práctica del deporte con el rol de ser madre de familia. Eso es súper importante. Por ejemplo, en mi caso, a mí muchas veces el deporte me ha alejado un poco. Tal vez he tenido que sacrificar algunas cosas familiares, reuniones o algunas reuniones con amigos. Pero ahí está la familia, que está tan unida y que te entiende, te apoya. Y creo que es prioridad también dar el tiempo a la familia, organizarse un poco más en entrenamientos y dar también tiempo a la familia. ¿Cuánto ayuda la práctica de este deporte para bajar de peso y qué recomendaciones harías a las mujeres que quieren practicarlo para bajar esas libritas de más? Todo depende también si están empezando en el deporte. Si es que yo recomendaría hacer el ciclismo, más o menos de 1 a 2 horas diarias podría ser. No olvidar también siempre estar en el gimnasio fortaleciendo, porque es importante, eso también quema grasa a la final y estás haciendo más músculo en tu cuerpo y eso hace que de a poco se vaya la grasa. Es el instante de los saludos del público, no solo al programa, sino a las mujeres por su día. Aquí incluimos el mensaje de nuestras locutoras, que también nos llegó en nota de audio a nuestro WhatsApp. Recuerden el número 098-4610-317. Quiero resaltar el rol de las mujeres, ya que día a día se esfuerzan y luchan constantemente para poder cumplir con todo lo que se propone. Sigan adelante. Y ya están listos Juancho y el Diablo, y muy ansiosos para esas preguntitas capciosas. Nuestro segmento humorístico. Pero primero un tema musical de Carla Canora, Seré una mujer. Seré una Siento que ya no puedo más. Sé que debo ser fuerte y no dejarme llevar. Caigo y no lo puedo aceptar. Y me miro al espejo y decido que esto debe acabar. Te llevaste contigo mis ganas de amar. Solo queda aceptar. Seré una mujer, aunque duela sin él. Cuando venga el recuerdo, lo ignoraré. Seré una mujer, aunque duela perder. Aunque extrañe tus besos, me levantaré. Domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolvemos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. Nos sentimos ansiosos y deseosos, pero de realizar nuestro segmento. Uno, porque ya saben que es el diablo, tiene que estar pensando que uno es todo lujurioso y anda atrás de las féminas, ni que fuera el Juancho. Es que tienen que entender que a mi edad uno ya no encuentra una mujer bonita en cada esquina. Van a espantar al invitar. Sí son. A veces se pasan, pero mejor comiencen con la ronda de preguntas. A ver, a ver. ¿Cómo te gusta que se les diga? ¿Sexo débil? ¿Sexo fuerte? ¿O sexo duro? ninguna de... No me acuerdo con esa pregunta, pero... Pues, sexo fuerte. Porque somos mujeres fuertes. Entonces, siempre estamos... Somos fuertes también, tanto físicamente como sentimentalmente, creo yo, ¿no? Por ejemplo, si es que un hombre está enfermo, yo pienso que él es como que un poco más débil. En cambio, una mujer sobresale, siempre está con sus hijos si usted está enfermo. En cambio, el padre está a veces en la cama y hay que atenderlo, ¿no? Muchas veces. Entonces, por eso es como que creo que somos las más fuertes. ¿Y en la bicicleta? Y en la bicicleta igualmente, porque somos fuertes, si nos caemos seguimos adelante, nos gusta aprender, nos gusta estar dedicadas a aprender técnica, a sobresalir y a seguir luchando en lo que nos gusta, como es el deporte, en el ciclismo, por ejemplo. Una mujer luce mejor en vestido, con terno, falda o ropa deportiva. Con todas, me parece a mí. Me gusta como... A mí, personalmente, me encanta vestirme de ciclista. Creo que me encanta tomarme fotos. Yo siento, personalmente, que me veo mejor que en un blue jean. Porque ahí puedes notar que mi cuerpo tiene figura deportiva, un poco de musculatura. Entonces, me gusta cómo se me ve de deportista. Pero también las mujeres nos vemos muy bien, muy femeninas, en un vestido. Llamamos la atención, igualmente con pantalón, también bueno, depende de la ocasión, creo que siempre nos veremos bien. ¿En ropa de dormir? También creo que en ropa de dormir, no, así en ropa de dormir nos vemos más bonitos, más naturales, entonces creo que es algo que hace un poco diferente porque es tal cual somos, ¿no? Cuando estamos durmiendo nos levantamos al siguiente día sin maquillaje, todo. Entonces creo que también es una belleza diferente. Creo que en todas las fases somos hermosos. Sexo y ropa. Aunque debería ser sexo sin ropa. Esas sí son diabluras. Mejor que ofrezcamos nuestras debidas disculpas. Bueno, para nuestros queridos oyentes, si es que alguno de ustedes se vio afectado en su sensibilidad por este segmento del programa, les pedimos nuestras debidas disculpas. Nuestro objetivo es solamente entretener sanamente. Son solamente indagaciones capciosas. El problema son las interpretaciones. Se viene la música con Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Hasta lo dulce me sabía amargo. Cuando te fuiste me quería morir. Falso, hasta el anillo que me diste falso. Todo lo tuyo regalado es chapo. A una mujer no se le trata así. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. Como a un niño que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo estás. Más buena, la cenicienta se volvió princesa y sin el sapo pudo ser feliz. Hombres, no necesito pero sobran nombres. Para que no sufras no te doy sus nombres, pero te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado, como un niño al que un juguete le han robado. Después de que te fuera, con tanto no. Desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Bueno, buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando. Así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista. Un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios. Intentando... Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987 en realidad entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos al Facebook Atrévete y Parlando. En Twitter @ Atrévete Parlando. O al celular 098461317. Todos los personajes de todos los deportes aquí en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store. O a la siguiente dirección: www.radiocce.com. Y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Llegamos al final de nuestro programa, pero antes queremos preguntar a nuestra invitada sobre los consejos para nuestros nuevos talentos en este deporte. Bueno, que se inclinen por el deporte que les gusta. Si les gusta el ciclismo, háganlo. Intenten de a poco. Si tienen tal vez miedo, acudan a personas que les puedan ayudar a mejorar, que les puedan dar tips. Entonces, no se desanimen si en la primera vez no pueden, por ejemplo, subirse una bicicleta o bajar alguna parte técnica o subir una cuesta muy empinada. Entonces no se desanimen. Yo creo que la perseverancia es lo que me ha ayudado a cumplir todos estos sueños que he logrado y llegar hasta acá. Entonces háganlo, arriesguense a cumplir este deporte. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, mis objetivos a futuro puede ser este año. Tengo planeada algunas competencias nacionales aquí en Ecuador. Mi primera va a ser el Chimborazo Extremo. Y bueno, también tengo planeada una internacional que este está por verse, tal vez con alguna chica aquí del Ecuador que es amiga mía, que queremos ir a Europa a una carrera de por etapas. Y igualmente a fines de año está planificada una competencia con una amiga igual mía que es chilena, que queremos ir a Israel. Entonces todo esto son planes tentativos. Veamos, todo depende también de ellas y de nuestros auspiciantes. ¿Cómo consigues esos auspicios? Bueno, yo por mi trayectoria deportiva acudí a la empresa que en este momento me está apoyando y estoy muy agradecida, de que es Shulo. Ellos son quienes desde el 2015 me han estado apoyando para poder cumplir y crecer como deportista, cumplir mis objetivos, cumplir mis sueños, que fueron, como les mencioné anteriormente, carreras internacionales. Y ellos me apoyaron por mi talento, por toda mi trayectoria que he tenido, y creyeron en mí más que todo. Entonces, por eso les debo mucho a ellos. Si alguien quiere comenzar a practicar y o aprender esta práctica, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo? Bueno, para las personas que quieran iniciar en este deporte, yo les recomendaría acudir a profesionales que estén al cargo de instituciones o escuelas de ciclismo. Yo tengo varios amigos que conozco que tienen de chicas, de niños, de personas adultas, principiantes, intermedios, que tienen escuelas dedicadas solo a ciclismo. Pueden contactarme, igualmente a mí pueden escribirme por interno, les voy a dar mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Joana Córdoba Terneus. Igualmente en el Instagram está igual, Joana Córdoba Terneus, y pueden contactarme igual en Twitter, que igual tengo el mismo nombre en Twitter. Entonces pueden contactarme y yo estaré gustosa de ayudarles con sus dudas, estaré para apoyarlos siempre. Y si tienen quieren entrar a alguna de estas escuelas deportivas, pueden contactarme y yo les doy estas personas que están a cargo. Un agradecimiento enorme a Joana y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. Recuerden que queda pendiente para la próxima oportunidad su buen ramo de flores por conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tanto para Joana como para nuestras compañeras locutoras. Recordemos, antes de seguir con los contactos del programa, el Facebook, el Instagram y el Twitter de Joana Córdoba Terneus. Joana se escribe J-O-A-N-N-A Córdoba Terneus, de la misma manera como se escucha. La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 en su frecuencia AM, entrando a la página de la radio también, radio.casadelacultura.gov.es, o también www.radiocce.com. Tu celular o tablet con la aplicación de Radio de la Casa de la Cultura, que la puedes encontrar en Play Store o también en la aplicación de iTunes Radio. No se olviden que nuestro horario son los domingos de 12 a 13 horas y que si das clic en programación de la página www.radiocce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa, descargar nuestros podcasts y escuchar nuestros programas anteriores. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Atrévete y Parlando. En Twitter, @AtréveteParlando. Tenemos con Instagram, @ParlandoDeportes. Y en WhatsApp al número 098-4610-317. Nos escuchamos la próxima semana. Se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito por la radio de la Casa de la Cultura. Bye bye. Y esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.